Nos vamos justamente para tener información de primera mano. Nos vamos a volver a meter con el tema de Astilleros Río Santiago, que lo venimos siguiendo. La semana pasada, todos recordarán seguramente que hubo una toma allí en el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Esto ocurrió el martes, si yo no estoy errado, y dimos cuenta de ello también. Y a partir de ahí hubo una serie de propuestas por parte del gobierno, y además de eso también hubo unas idas y vueltas desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, para entrarle más al tema, ya estamos comunicados con José Montes Ríos. Buenos días, José, gracias nuevamente por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. No, gracias a ustedes porque nos permiten poder decir nuestra verdad al conjunto de los trabajadores y pueblo. Bueno, lo primero, fue llamativa la toma, y nos interesa saber cómo fue decidida, de qué manera ustedes articularon o con quiénes articularon para esa toma. Mirá, nosotros, yo creo que es parte de la historia y la tradición de lucha que tiene el astillero. Yo me acuerdo en los 90, donde estaba en una situación similar a esta, en el sentido de que es el mismo plan, claro. Una fotocopia ajada del plan del menemismo en los 90. Nosotros entramos a la bolsa, al de comercio, en una movilización, entramos a la sociedad rural, entramos al Ministerio de Economía, llegamos hasta las puertas de la oficina de Caballo, expresando nuestro rechazo. Y frente a la no concreción de los acuerdos que se había pactado con el gobierno, llevar adelante una serie de reuniones para avanzar a destrabar el conflicto, decidimos hacernos presentes en el Ministerio de Economía, donde está uno de los responsables de la situación que atraviesa el astillero, que es el Ministro de Economía, Lacunza. Es decir, nosotros, es parte de nuestra historia señalar a fuego quiénes son nuestros enemigos. La toma fue una toma pacífica, es decir, era sintomático la alegría que tenían nuestros compañeros estatales y los trabajadores del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, que nos decían: ustedes son los únicos que pueden hacer esto, porque nosotros estamos limitados, no podemos protestar, no podemos llevar adelante nuestro reclamo, y estaban contentos en realidad. Claro. Preocupado, como quiere mostrar el gobierno, que maltratamos, de ninguna manera, era un pleno apoyo, inclusive los compañeros de la Junta Interna de ATE, del Ministerio de Economía, se hicieron presentes para darnos su apoyo y la solidaridad a medida que estábamos llevando adelante. En ese sentido, José, también los medios se sumaron en lo que podría ser una campaña en función de destrozos, lo pongo entre comillas, que ustedes habrían realizado dentro del ministerio. Yo creo que eso, los medios, sobre todo los medios que bancan al macrismo, como La Nación, Clarín, La Nata, todos esos personajes nefastos, son parte de un plan de guerra que declaró el gobierno, que se le filtró al propio gobierno un plan de guerra que establece es un plan brutal, uh-huh. Es decir, donde habla de cómo golpear, con qué atacar a los trabajadores, al gremio, a los dirigentes, con acusaciones que van desde asociación ilícita, defraudación, el lavado de dinero, yo creo que le falta narcotráfico, trata de blancas, desaparición de personas. Sí, claro. Con un intento, como bien dice el informe, de ganarse a la opinión pública para poder atacar el plan que tiene, que es de despedir trabajadores o inclusive llegar a cerrar el astillero. Uh-huh. Por suerte, yo creo que nuestra lucha está siendo vista por millones de trabajadores en el país como un ejemplo de cómo enfrentar el ajuste, y estamos rodeados de una solidaridad infinita, es decir, el apoyo que tenemos. Hay una encuesta, no sé si la vieron, que salió ayer, se publicó ayer, de la encuestadora Tendencia, pero entre una pregunta concreta, es decir, si el conflicto de Astillero con la provincia de Buenos Aires, ¿le crea a los trabajadores o le crea a El 51% de los encuestados le cree a los trabajadores, el 26% a la gobernadora. Y en el tercer cordón, que es el más grande de la provincia de Buenos Aires, que va desde Ensenada, Berisso, la zona sur, más La Matanza, esos porcentajes le van de forma exponencial. Ahí da un 60% con los trabajadores y un 20% con la gobernadora Vidal. No conocíamos la encuesta, interesantísimo, ¿eh? Sí, ayer lo publicaba en varios portales de noticias, después te la puedo enviar si querés. Sí, dan esos datos, que es una muestra que ese plan de guerra que partía de que habla de identificar al enemigo, ganar la opinión pública, vos lo ves ese plan y es monstruoso. Es como inclusive la primero te digo dos tres frases que dice el informe ese. Visualizar el problema y mostrar el mal, hay que avanzar en la construcción del enemigo. Estas acciones nos permiten crear el perfil de la mafia que queremos combatir y justificar las medidas que tomemos. Y yo creo que la campaña de partida de esta campaña que se aplicó el gobierno de un plan, porque está escrito con gráficos y todo, la inició el gordo de la NASA. Pero bueno, nosotros seguimos firmes en la lucha, somos conscientes de que hay un apoyo enorme. Ayer tuvimos casi 4 horas de reuniones en las que no están dispuestos a avanzar un ápice a los reclamos profundos más importantes que nosotros estamos planteando. Eso te iba a preguntar, ¿qué porque eran, por lo que entendemos, ya madrugada, 1:30 de la mañana, 2, cuando allí cerraron algunos compromisos ese martes? ¿Cómo siguió eso? Sí, bueno, mirá, fue hace más de una semana la acción que llevamos adelante, y como decís vos, cerca de la medianoche, logramos firmar un acta de compromiso en el que iban a entregar los insumos necesarios para poder continuar las tareas que están paralizadas en el astillero. Y hasta la fecha no lo cumplieron. Recién ayer, en casi 4 horas de reuniones, nos plantean que entre hoy y mañana estarían comenzando a entrar los insumos necesarios, que no es solamente porque no lo proveen ellos, porque tiene a propósito desde ya deudas con los proveedores de suministro que tienen que saldar primero para que los proveedores puedan entregar los insumos. Claro. Lo que es una muestra de que a pesar de que venimos discutiendo hace meses, haciendo reuniones, es un acta incumplida. Ayer tuvimos una reunión de 4 horas en Capital con el ministro de Gobierno, con el ministro de Trabajo y el ministro de Economía y funcionario de la intervención del astillero, pero no pudimos avanzar más de lo que ya estaba establecido en el acta, porque se niegan a devolvernos los descuentos ilegales que nos hicieron, que llevó a que haya una gran cantidad de compañeros que no cobraron un peso de mes, los descuentos ilegales que vienen haciendo, porque ya hay fallos de la justicia que nos dan la razón a nosotros, pero lo vienen chicaneando con las apelaciones y todo eso para, antes de hacerlo efectivo, la devolución de los que nos robaron. Y esa es la realidad, que damos una nueva reunión la semana que viene. Lo que sí somos conscientes, todos los compañeros que estábamos en esa reunión cuando salimos, que si no hay intención de avanzar a la respuesta a nuestro reclamo, nosotros avanzaremos con nuestro plan de guerra, que es discutir todo en la asamblea, y probablemente la semana que viene definamos convocar a un nuevo encuentro regional abierto para la que participan centenares de delegados de distintos sindicatos, de distintos ministerios, de docentes, sectores del movimiento estudiantil que vienen apoyándonos para discutir medidas que ya están votadas en el astillero. Los trabajadores somos conscientes de que estamos enfrentando un gobierno muy duro, donde le brota por los poros su carácter antiobrero, la posibilidad de lanzar lanzar un llamado a un paro de 36 horas como el inicio de un plan de lucha que nos permita liquidar este ataque, ¿no? José de Monterríos, vamos a seguir atentos entonces a ver cómo evolucionan esta asamblea y qué es lo que se decide. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buenos días. Igualmente, José de Monterríos es dirigente histórico, ¿no? Allí ya del astillero Río Santiago.